reclamando lo que nos pertenece por historia, lo que nos pertenece por el hecho de ser seres humanos, ser felices como trabajadores, como estudiantes, como artistas, como poetas, como científicos. Creo que la juventud de este país merece respeto. Creo que los trabajadores de este país merecen respeto. Creo que los maestros merecen respeto. Pero este gobierno se niega a escuchar. Se niega a escuchar y nos pone barreras. Pero la historia lo dice. Podrán poner barreras infinitas, pero algún día las saltaremos. Gracias.